www.radiorock.com. Ya estamos por aquí, otra vez, aquí nuevamente Roxa Rosa del control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. A toda velocidad el episodio 1040 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. Eso por internet, también en directo en FM 92.2 Norte Radio para Victoria Gasteiz. En Rock Radio 88.3 para Iruña, 98. Fiber para Tudela, Nafarroa. También en un montón de FMAS en diferido y otras plataformas online estatales e internacionales. Y por supuesto el socorridísimo podcast. Esas son las maneras que tienen de escucharnos. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. A toda velocidad es el título de uno de los tres sencillos que han publicado durante este año 2025 los alicantinos, con nombre más Los Gayola. No me quiero meter yo en un jardín. Ya se meten ellos bien gustosos. Que solo quiero vivir. Asalto Mata Rock.com. Y con los Gayolas seguimos, porque nos van a acompañar con sus canciones de su, empieza a ser ya, amplio repertorio a lo largo de esta primera parte del programa. Buenas noches, bienvenidos. Fíjate, nos dan hasta la bienvenida. Nosotros lo que vamos a hacer es dedicarle este episodio 1040 a dos de nuestras fans más acérrimos en redes sociales. Bienvenido a este bar, bienvenido a este bar, bienvenido a este bar, tenía preparado, no había abierto el Instagram. Hoy hemos etiquetado a la People en Instagram. Este episodio 1040 dedicado para Catalina Borquez y para Xavi Alba. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Los entremeses te golpean varias veces y de postre el camarero te revela. Un episodio 1040 que te hemos preparado, pues como es habitual, un buen montón de contenidos, conciertos, novedades y estreno en exclusiva. Hoy tenemos estreno en exclusiva, Rosa, una de las dos cosas que más nos gustan en este programa. ¡Wow, yeah! Y por supuesto también tendremos la sección Fucking Master. Hoy vamos a tener nuevamente en el programa a los habitantes, habitantes, a los malagueños habitantes. Cuando estuvimos por aquí hace unos meses estuvo su cantante Juanjo. Hoy tenemos a otro compañero de la malagueña formación. Bienvenido a este bar. De actualidad, porque acaban de grabar una serie de canciones en una sesión en directo en su querida y reabierta La Nave, un centro sociocultural de allí, de la capital malacitana. Esto me tengo que acordar de preguntarlo. ¿Está bien dicho tanto malagueño como malacitano? Bueno, eso será más adelante. Vamos a ir a por el resto de contenidos y, como siempre, tratamos de tener conciertos que recomendarte. Durante la semana te hemos recomendado unos cuantos, pero todavía nos queda alguno más. Roxa Rosae. Más Wear y es más en la luna de Torrelavega. A ver, la luna, en la sala Moon. De hecho, en la sala New Moon. A la luna nueva. Además, este concierto, cuando nos tuvimos en entrevista por aquí hace unas semanas, ya nos comentaron que lo iban a dar y que les hacía mucha ilusión, porque esto se ve que era una sala de Torrelavega, que era una discoteca, pero que se ha reconvertido en sala de conciertos, lo cual nos congratula. Este sábado 8 de noviembre, desde las 10 de la noche y a taquilla inversa, los Maxwell Ants y Smarts en Torrelavega, en la sala New Moon, en la calle de San José, número 15. Ya sabes, esto de la taquilla inversa, pues es el método reconvertido o renombrado, este de pasar la gorra, pues pasar la gorra. En vez de pagar al entrar, pagas, si te apetece, al salir. Pues claro, te permite pagar si te ha convencido el grupo que has entrado a ver. Y como más Willy Smart te van a convencer, no te gastes todo en cervezas y déjales algún eurillo cuando salgas de la sala, porque ellos te dejarán satisfecho seguramente. Y tú también deberías procurar que esa satisfacción se vea reflejada, al menos monetariamente, pues para que puedan pagarse la gasolina desde Santander. Vamos a escuchar uno de los temas que probablemente caigan en ese concierto este sábado 8 de noviembre en la sala New Moon a partir de las 10 de la noche, ahí en Torrelavega, de los Maxwells y Smarts, de su último EP, Perturbaciones Gravitacionales, el tema que precisamente lo abre, titulado El Bicho. We'll be right back. es Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Serán clásicos. El día menos pensado. Pues no es que se vayan a ser clásicos, de hecho ya lo son. Todos los temas de Aquelarre en el Garaje, el nuevo álbum doble vinilo en directo de los Puncarras cartageneros, Cantepil Relico. A 5 metros de profundidad. La semana pasada estrenábamos el primer tema elegido como sencillo para colgar en redes, ese Muñecas Vudú. Hay 9 rondas que me acompañan. Y el siguiente que lleva disponible, creo que desde la tarde de ayer, es este Nunca Salgo al Exterior, corte número 6 de la cara B de uno de esos dos vinilos que componen el doble directo de los Cantepil Relico. Ya sabes que si te quieres hacer con ese trabajo físico, solamente tienes que escribir un correo a cantepilrelico@gmail.com. Tengo la cena bien preparada, corona de... Y además, durante todo este mes de noviembre está por una oferta de 25 euros. A partir de noviembre ya valdrá 30. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Os lo habíamos dicho y llega el momento. De hacer una de las dos cosas que más nos gusta en este programa, y es que tenemos Roxa Rosae. Deku, estreno en exclusiva. Los jerezanos de Deku. Oye, hoy tiene mucho protagonismo el sur de Pañistán, en el programa de hoy. Aunque hemos comenzado bien en el norte con los Maxwell y Smarts, luego también bastante protagonismo de Levante, tanto con Ayola como con Caterpillar Relico, y ahora ya la cosa se queda por el sur, porque los jerezanos de Cum, que hace bien poquito estrenaron el primer adelanto a lo que será su nuevo trabajo de estudio, a su nuevo álbum, esa versión del bien, ahora no me acuerdo, de los Misfits, el Die Die My Darling. Pues bueno, retoman ya otra vez sus composiciones originales, y hoy tenemos el enorme honor y la fortuna y todo lo que haga falta de poder estrenar el primero de esos adelantos ya de canciones nuevas de los de Cum. Un tema titulado Sinestesia. Es una canción que explora la experiencia sensorial y emocional de percibir al otro a través de colores, formas y matices. Bueno, esta movida de la gente que no ve las cosas como la mayoría del personal. El tema utiliza la metáfora de la sinestesia, la mezcla de sentidos, para hablar de cómo una persona puede despertar universos de sensaciones únicas e incomparables. ¡Otra vez nos jodió la puta policía! En su núcleo, este corte que te vamos a presentar en exclusiva, porque se estrena mañana en plataformas digitales, hoy solo aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com, habla de identidad, autenticidad y conexión profunda, el poder de ser uno mismo y cómo esa singularidad puede resultar transformadora. Son pura balada. Musicalmente, la atmósfera acompaña esa intensidad emocional, riffs y fuerza rítmica que subrayan la mezcla de lo sensorial con lo íntimo. El estribillo repetitivo, lo veo al pensar en ti, refuerza la idea obsesiva y luminosa de la sinestesia como una visión recurrente ligada al amor o a la admiración. Admiración la que sentimos por estos jerezanos llamados de Cum, que nos dejan estrenar en exclusiva aquí ahora mismo, en este preciso instante, el segundo adelanto a su nuevo trabajo. Esta canción se titula Sinestesia. Una nueva forma. ser enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oye, me acaba de llamar esto muchísimo la atención. Primero, al hilo del Ordecum, lógicamente. Primero sacan la versión de los Misfits del Die Die My Darling. Tema, evidentemente, los Misfits. A ver, no vamos a decir que eran un mito punk, pero bastante punk. Pero es que este Sinestesia tiene una base punk realmente notable también, A esto lo veo yo al David y al Leo saliendo con crestas y a la María Lonina Hagen al escenario, para presentar el disco. Que no estaría mal. Bueno, nos enteraremos cuando los tengamos por aquí, hayan sacado algún temita más y quieran que se les haga una de esas entrevistas que tenemos en la Fucking Master con ellos, que siempre son, pues, de lo más divertidas. Porque más arte que los Ordecum no se puede tener. Eso sí, después acercar, Sí, eso sí. Pues mira, hablando de punk, precisamente la única pincelada internacional en este episodio 1040 de Pequeño Ternasco la vamos a tener de la mano de una de las formaciones punk más. Estos sí que son punks de cuando nació el punk en Inglaterra, A la vez que salieron los Sex Pistols, a la vez que salieron. ¿Cómo se llaman los otros? The Clash, Salieron esta gente que, bueno, van a sacar un álbum en enero. Será su 13º álbum de estudio. Llevará por título Not Like Everybody. Y que pertenece, pues, a la mítica formación punk británica formada en 1976, The Damned, que van a sonar en la correspondiente sección de... Viejas glorias. There's a ghost in my house. It's a ghost in your... There's a ghost in my house. Así se titula esta canción, que es una versión como todas las canciones de ese disco, ya que van a versionar canciones de los que le gustaban a Brian James, el guitarrista fundador de la banda, que falleció el pasado mes de marzo. Esta es la forma que tienen sus compañeros de rendirle tributo. The Damned, there's a ghost in my house. Hay un fantasma en mi casa. Eso depende con quién vivas. Follow me. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Suena bajo mis palabras, somos corte número 10, precisamente de Somos, el nuevo álbum en directo de los malagueños malacitanos habitantes. A quienes no es la primera vez que tenemos por aquí y que es un gusto pues volver a tenerles. Lo que pasa que en la anterior ocasión estuvo su cantante Juanjo Espinosa y hoy nos va a acompañar David Castro, bajo y coros, que junto a Sergio Mellado a la guitarra solista, Luis Blanco a la batería y Santi Rodríguez a la otra guitarra, y teclados también, conforman este quinteto malagueño malacitano de rock. El rock además muy comprometido. Esperanza por el que hoy cantamos. Y si caemos, si la real va. Además que últimamente están muy movidos en cuanto a producción videográfica se refiere. Pues acaban de publicar un vídeo con una sesión en directo grabada en el recién reinaugurado Centro Social La Nave de su Málaga natal. La victoria llegará. Somos tu quiero y mi puedo junto compañero. Y por darle un tercer matiz a este Somos, también es el nombre de la gira con la cual están presentando este nuevo trabajo. Somos hijos de la tierra, que se cascata nos tiene que llover. Somos latido del tiempo, que está sufriendo, que está por hacer. Y si caemos, si la ría de banderas, con el puño en alto y la dignidad sin renunciar, al más viejo de los sueños, con paciencia y humor, la victoria llegará. Si caemos sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar a los sueños, llegará. Caemos sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar a los sueños, llegará la victoria, llegará la victoria, llegará la victoria, llegará la victoria, llegará. Dice la victoria llegará, no sabemos cuándo, pero la victoria llegará. Quien sí ha llegado, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, es David Castro. David, ¿qué tal, amigo? Hola, muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Encantado y mucho gusto de estar en línea. Nuestro amigo David, malagueño malacitano, ¿eh? Todo a la vez, sí. Todo está bien dicho. sí, totalmente todo bien dicho. Malagueño malacitano, boquerón y malaguita. Mira, a mí se puede cambiar. Oye, voy a empezar con una pregunta un poco cabrona. ¿Y si Antonio Banderas, cómo lo llamamos? ¿Malagueño, malacitano, boquerón? ¿Qué le decimos a ese? Medio extranjero también puede llamarlo, ¿eh? Yo creo que del todo. Que del todo. Bueno, te lo compro. Te lo compramos. Es que me llamó mucho la atención porque a ver, de ese tipo, pues todos sabemos que es actor, pero yo nunca había oído hablar nada fuera del ámbito del ámbito actoril, ¿verdad? Pero cuando la entrevista que os hizo nuestro compañero Kemapúas, Me llamó la atención porque no sabía yo que... Yo pensaba que era como Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, pero por lo visto no es tan querido. No tanto. Sí. Bueno, está ¿Tiene, bien. Tiene sus detractores aquí en Málaga, sí. Los tiene. Es que Málaga se vende muy bien, ¿verdad? A nivel de puertas para afuera, pero luego la procesión va por dentro, ¿no? Totalmente. A nivel de escaparate se vende genial. Después de barrios populares para adentro, cuesta un poquito más. Ya es otra cosa, ¿verdad? Eso no lo sacan. Sí, ostras, pues totalmente. Hace poco vi yo una serie de hace unos años, se llama Malaca. Sí. Que ahí sí que parece que como que entraban un poco más, sin entrar tampoco muy a fondo, pero entraban un poco más en precisamente en esos barrios que no salen normalmente, ¿no? Claro, sí. Visibilizando, claro, toda la realidad que hay en Málaga, que es mucha y es muy diversa. No es solamente la parte del centro, la parte que se ve como escaparate y como parque temático que se quiere vender, ¿sabes? Claro, yo es que en mi ignorancia, pues no sabía yo si realmente estaba bien representada. Que lo estaban intentando hacer, estaba claro, pero un malagueño malacitano como tú, pues no la puedes recomendar como si algo, una serie que sí, con la cual vas a ver la realidad de tu capital, ¿no? Sí, la recomiendo, se puede ver. No, desde luego, a nivel de trama eso también está bien, a nivel de actuación también está chula. También nosotros, está bien, nosotros sí. Nosotros nos gustó, la verdad. Pues bueno, que sepáis, Malaca, con K, sí. La veis y veréis una Málaga que se procura que no se vea, ¿verdad? Que está muy escondida, sí, total. Está a la vista, pero muy escondida, sí. Muy escondida, sí. Hay que ir a mirar de propio para enterarse de lo que pasa por ahí, ¿no? Pasa por los barrios y por las barriadas más populares y de la clase obrera, ¿no? Que no todo es hoteles y lujo y jet set, precisamente. Sí, bueno, exacto. Además vosotros también estáis bastante encargados de que eso se sepa, ¿no? Que no se vea solamente la cara que pretenden ver las multinacionales y las instituciones. Sí, estamos empeñados en eso, ¿sabes? Una de las razones de la banda y cómo escribe y cómo canta y cómo suena y lo que quiere contar es una de las razones es sin mostrar lo que pasa en realidad, ¿sabes? Y nada, porque hay muchas cositas que contar, hay muchas cositas que decir y está pasando muchas cositas tanto a nivel local como a nivel pues mucho más internacional, ¿no? Y creo que la banda y como cualquier bandita cultural y bandita de música, pues ese espacio que tiene hay que aprovecharlo. Es lo que te iba a decir, digo, todo esto sin renegar obviamente de la cultura que también ha hecho famosa a Málaga y a Andalucía. Claro, total, ¿no? totalmente, sí. Que la adoramos como malagueño y como malacitano y como malaguita, toda la banda, por supuesto. Oye, lo de Boquerón es la manera más popular o más de allí de llamar a los malagueños, igual que yo que sea. Sí. Aquí a los de al pueblo de al lado, a los de Castellón les decimos toperos. Sí, totalmente. Vale. Sí, es la parte más, la forma más coloquial, sí. Y vale. También que nos encanta. Además que están riquísimos los boquerones aquí. Bueno, muy bien. Oye, estaba comentando que estáis de actualidad últimamente. Bueno, creo que además, no sé si se publicó en esta semana o hace escasas horas, un nuevo videoclip que habéis grabado en unas sesiones o en una sesión grabada en directo en el recién reinaugurado, el Centro Social de la Nave, que creo que al cual estáis muy unidos vosotros, ¿no? Sí, estamos, la banda está muy, muy, muy súper unida y... porque también hemos colaborado y seguimos colaborando con el espacio, porque bueno, un espacio que es muy, muy necesario en la ciudad como tal, porque da cabida a todo el tejido cultural, a todo el tejido asociativo que hay en la ciudad, a muchos de ellos, a nivel de ciudadanía y de ciudadanos, pues es un espacio que está abierto para que la gente pueda llegar y organizarse y un poquito repensar lo que está pasando en la ciudad y cómo defenderla. Entonces siempre hemos estado muy unidos, está enclavado también en un barrio popular donde la mayoría de la banda somos de allí, barrio San Andrés, dos hermanas, y entonces, y es más, y en la apertura inicial y en la creación del espacio, pues tuvimos mucho de la banda participando. Quería preguntar, ¿por qué esa reinauguración? ¿Había sido simplemente por adecentar el lugar o es que había sido cerrado? No, sí, hace una reinauguración, una reapertura. Bueno, es que se cerró, pero por el tema y por la justificación del propio ayuntamiento, pues bueno, que faltaban papeles, que no estaban reglas, y todas sabíamos que, bueno, que no, esa no era la razón de base mortal. Esas cositas que suelen pasar, ¿no? Sí, esas cositas que suenan raro y que te dicen, bueno, es que te falta este papel, el papel. Oye, mira, a ver, que esto se mueve mucho, vamos a ver cómo lo frenamos, que, ¿no? Exacto, vale, totalmente, sí. Están haciendo un poquito de ruido, están dejando que los vecinos se organicen y piensen un poquito más. Y bueno, tú sabes, entonces parecía que estábamos en la España esta antigua, gris y blanco y negro, que cerraban con la represión, algo muy parecido, sí. Bueno, entonces habéis grabado allí, me parece que es algo muy similar a lo que habéis hecho con vuestro disco en directo, pero el disco en directo Somos, ¿está completamente grabado en vídeo o habéis grabado esto otro porque precisamente no hay un vídeo entero de esa serie de canciones grabadas en Somos? Cuéntanos. No, sí. El vídeo, el disco Somos, el audio, están todos los temas. Es ciertamente verdad que no están todos los temas, no tenemos vídeos. Uh-huh. Entonces hemos aprovechado que tenemos un tiempecito más de sin concierto y sin cositas, entonces hemos aprovechado para esos temitas que teníamos sin un material visual, pues bueno, pues lo hemos sacado en directo, en riguroso directo, como así lo anunciamos. Riguroso directo. Y en el espacio que, bueno, donde nos gusta. Y además hemos aprovechado también para hacer algún arreglito de esos temitas que no. O sea, bueno, vamos aprovechando también en la propia gira, nos damos cuenta que, bueno, hay cositas que cambiar, cositas que mejorar, esta guitarra aquí, este bajo allá. Entonces, bueno, pues aprovechamos estos momentos que tenemos para seguir dándole forma a esos temas. Y también aprovechar y también sacar otros temitas y alguna versioncita también, creo que hay por ahí grabada para este live que hemos hecho. O sea, que lo iremos sacando poquito a poco. O sea, que no va a ser la sesión completa, sino que vais a aprovechar, pues como bien decías, material audiovisual complementario al que ya teníais con el Al que ya teníamos, sí, total, porque tú sabes que no, cuando estás pidiendo a lo mejor alguna física, pues te van pidiendo a lo mejor un material visual nuevo y para verte y demás. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado y, bueno, pues como teníamos temas también que eran potentes y son potentes, pues vamos a hacerlo un poquito visual porque es lo que se le queda a la gente, además del audio y demás, pero bueno, cuando ve una banda en el escenario, cómo se mueve y como tal, pues lógicamente es una carta de presentación y además también es contenido audiovisual que se consume muy bien por la gente. Se consume mejor, sí. Claro, hemos dado cuenta que se consume mejor, sí. Entonces, sí, bueno. ya me acuerdo yo que me insistías, una videoentrevista, digo, pues yo no hago videoentrevistas, y entonces se me ocurrió la idea de ching, que mapúas, y veo que os va esto de claro, video, claro, sí. Le ponéis empeño, sí. Bueno, no nos queda otra cosa mejor que hacer que el empeño. No nos queda otra cosa mejor que hacer que lo que nos gusta. Lo que nos gusta, totalmente. Pues qué bien, os alabo el gusto, lógicamente. Nosotros también hacemos esto porque nos gusta. Claro, total. Por es obligación, una suerte, ya es una te suerte digo que yo haya que radio, no. Sí. Al final sí que nos obligamos, ¿no? Porque estás haciendo lo que te gusta y sales 4 días a la semana y un poco pues te obligas, ¿no? Te obligas a que los contenidos estén bien, a que cada día haya algo nuevo, te obligas a difundir a las bandas que como vosotros habéis decidido uniros al proyecto, pero no dejas de ser algo que te gusta y, macho, eso es el mejor trabajo del mundo. Sí. Totalmente. Bueno, y además, como decíamos, aprovechando esa reinauguración del Centro Social La Nave, que, pues como bien nos acaba de comentar David, es un caldo de cultivo de todo lo cultural, fuera de los circuitos que desde la propia Málaga o desde las instituciones o de quien maneja los dineros y los medios de comunicación, pues esas cosas como no tienen tanta cabida, y ahí está La Nave y vosotros también, para que se vea y para fomentarlo. Totalmente, sí. Eso siempre, sí, hay que defenderla, y espacio así hay que defenderlo siempre. Sí. Pues muy bien, me alegra muchísimo que estéis ahí dándole lustre y que os pongáis tanto empeño en tratarla con mimo y con cuidado, que fíjate tú qué casualidad, es uno de los títulos que vienen en Somos también, el corte número 3. Totalmente, sí. cuidado. Había que me Hay gusta que... mucho hilar, ¿qué le voy a hacer? Sí. Sí, se están despertando ciertos monstruos hoy en día, en la actualidad, y hay que tener cuidado. Hay que dar cuidados, pero sobre todo también tener mucho cuidado. Vamos a escuchar ese tema y ahora mismo volvemos contigo y charlamos de más cositas, David. Muy bien, muchas gracias. Al indiferente, al pasivo, al cuestiona porque tantos tienen poco y poco es tanto. Además, a la político, al equidistante, a quien por no tomar partido toma parte de la otra parte que no es su parte. A los de para qué, si nada va a cambiar, a quien sin prender la luz de la oscuridad, a quien bajo los brazos, a quien ya se resignó, a quien perdió toda esperanza por hacer un mundo mejor, a quien subestima la historia y renuncia a la memoria, al rojo, al verde, al morado, al masón, a quien se cambia el pelo de color, a quien nació en un cuerpo que no lo va. Chino, al latino, al negro, al ateo, al musulmán, a quien piensa, apoya y ama distinto a la mujer, empodera más pronto que tarde, a por ti también vendrá. Continúas en Pequeño Ternasco, en directo, riguroso directo de tu reto a través de asaltomatarradio.com para todo el pinche planeta a través de internet. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio 92.2 y también en Iruña y en Tudela, Iruña 88.3, Tudela 98.5 por la emisora Rock Radio. Aparte de todas las redifusiones en otras FMs y plataformas online que pasan la señal de este tu programa en diferido. Y, por supuesto, ese podcast que siempre está a tu disposición todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com y nuestras redes sociales. Agradecidísimos de que estés ahí cada día escuchando y disfrutando de Pequeño Ternasco. Hoy, además, con amigos como el amigo que tenemos hoy en entrevista, el amigo David Castro, bajo y coros en habitantes, en los malagueños habitantes. David, una muy buena muestra este cuidado de que, aparte de las letras comprometidas y de denuncia o de crítica social, que dentro del rock estáis abiertos a muchos estilos, ¿eh? Sí, sí, estamos todos, sí, sí. Abierto a... Y en el, dentro del propio disco, pues si te das cuenta, hay temas muy diversos, ¿sabes? Va desde el reggae al blues, sí, sí. Me encanta. Incluso dentro de la misma canción, como este cuidado. Totalmente, sí, también. Pues hombre, pues aparte muy movida, muy tranquilita, sí. Hay que tener arte y conocimiento, ¿no? Ambas cosas para poder manejarse y cambiar de registro tanto a la hora de componer como dentro de una misma canción y sobre todo en porque en estudio quizás es un poco más fácil, ¿no? Pero en directo pues hay que saber llevar al directo eso también. Sí. Tenemos la suerte de que Sergio es uno de los fenómenos, ¿no? A nivel de composición, de estructura, de melodía y de armonía. Entonces, bueno, esos cambios se le pasan por la cabeza a él y no nos queda otra cosa mejor que hacer que seguirlo. Ir va marcando las líneas. Bueno, pues y salen cositas como esta. Teniendo un guía de lujo, lo más fácil es seguir, lógicamente. Sí. Sí, y además que estos cambios les gustan, nos damos cuenta cuando hacemos el tema, estos cambios de cómo vamos de un estilito a otro en el propio tema, ¿no? Y los cambios de ritmo, los cambios de... nos damos cuenta que al público pues le cambia porque, bueno, pues, si está más tranquilito, pues en un momento dado pues se activa, se mueve y gusta, nos estamos dando cuenta que sí. Entonces habrá que seguir por esa línea. Hay que seguir, lo que está bien no se toca, solamente se mejora, pero no se cambia. Exacto, sí. Te iba a comentar, nos decías, David, que ahora estabais un poquito de parón en cuanto a conciertos. ¿Qué pasa, no tenéis fechas a la vista o habéis decidido parar un poquillo vosotros el ritmo? Porque la verdad es que lo llevabais bastante bueno, Sí, ha sido un año bastante bueno, ¿sabes? Yo estaba haciendo de cabecita más o menos cuánto llevábamos unos poquitos conciertos presentando esta gira. No es que no nos salgan fechas, no han salido fechas, pero para el curso nuevo, ¿no? Para el año ahora que entra, para el 2026. Uh-huh. Y entonces tenemos pensado, estamos planteando a lo mejor la banda cerrar este año con algún conciertito como hacemos todos los años, ¿no? Un conciertito por alguna causa que vemos necesaria, ¿no? Invitar a otras bandas, ¿no? Y cerrar más o menos el propio año con un concierto entre amigos y hacer algún acto, pues bueno, para visibilizar algo que veamos, ¿no? Entonces lo estamos planteando, estamos buscando sitio también y bandas que puedan también y que quieran colaborar con el propio concierto, ¿no? Y además pues, sí, tenemos fechitas para el año que viene, ahí Juanjo es el que se encarga, que es nuestro road manager, ajá, que está a pique y pala todos los días contactando y tal, y bueno, y algunas cositas ahí por Murcia, por Cádiz, por Trebujena, otra vez por Tebas, no sé, vamos a ir cerrando, pasa que habrá que cerrar fechas. Pero bueno, sí, tenemos cositas pendientes. Además, como le pasa a unas cuantas bandas. Mira, el otro día estábamos entrevistando pues precisamente a otros malagueños, como son de 59 Sound, no sé si conoces esta banda. Sí. Bueno, pues ellos iban a tocar al extranjero porque lo tenéis realmente cerca, ¿no? Que van a Gibraltar. ¿Para cuándo una gira internacional? Bueno, tenemos que machacarnos con el idioma. Ahora que, pero bueno. Hombre, allá en Gibraltar yo creo que no, ¿eh? No mucho. Bueno. Creo que también nos queda mucho por andar por aquí. Y hace mucha carretera y bueno. Pero okay. Sí, seguramente. Si aparece la oportunidad y tal, pues bueno. Claro que sí. En Andalucía hay muchísimas cosas, muchísimas de ellas también buenas, pero lo que hay sobre todo es una jarta de kilómetros, ¿eh? Muchos kilómetros, sí, mucho gastar gasolina y mucho de todo, sí. Pero bueno, se hace con mucho gusto y ya sabe. Exactamente, hay que con gusto y con pasión es como se hace sí, las cosas, sí. Por supuesto. No quería dejar de tocar el tema porque creo que es... además, a ver, con cualquier otra banda pues podría salirse mucho de lo que se puede hablar con la formación en concreto, pero yo creo que con vosotros no es el caso. Estamos viviendo desde hace muchísimos años, pero en este último tiempo una situación realmente inhumana. Por no poner otros adjetivos, por poner el adjetivo que lo engloba todo, es inhumana total, te puedes poner cruel, asesina, lo que quieras, pero el resumen es inhumana con todo lo que está sucediendo en Gaza. Hoy mismo, revisando un poco las noticias, están matando tanta gente ahora mismo en Gaza como antes del alto el fuego, incluso están matando gente en Cisjordania, han matado, Israel acaba de matar a un adolescente para allá. Chico, yo es que de verdad, yo ya no sé, trato de cavilar qué se puede hacer con esto, macho. Es que es lo peor del ser humano concentrado en un territorio tan pequeño, ¿eh? Sí, esa es la avaricia y la maldad del el ser humano total, ¿no? Bueno, nosotros hoy, como otros, muchos más, pues lo tenemos claro, ¿no? Es un genocidio con todas las letras de la palabra, ¿no? Sí, sí. El mayúscula, no lo podemos comer, vamos, ninguna letra de ellas, porque, y así lo decimos, y cuando tenemos la oportunidad, pues así lo expresamos y lo cantamos, ¿no? Si es necesario, y pero sí, sí. Esto que ha habido, el acuerdo este de paz, como sabemos y tal, todos sabemos que... Yo no sé, yo es que tenía, yo es que tenía la sensación de que iba a ser una mentira, y bueno, pues no sé, sí, por qué, sí, tenía esa sensación, pero se ha confirmado, vamos. Totalmente una mentira, bueno, una mentira desde ya muchos años, desde la ocupación, desde la pérdida que está habiendo y desde que existió, ¿sabes? Que no existe guerra como tal, porque no hay dos bandos. Claro. Por lo de Palestina, pues no es un bando como tal, ¿no? Ver, hay una potencia machacando a una población, ya está. A una población civil, con niños, con niñas, con ancianos, con mujeres, con hombres y sin ningún miramiento. Y es la idea de que tiene este Estado sionista, que es exterminar al pueblo palestino totalmente. Y hasta que no lo hagan, no van a terminar, lo tenemos claro. Y cada vez pues está pareciendo que es más claro, por mucho esfuerzo de paz y por mucho mano que venga de Estados Unidos con el trumpismo. Vamos a decir las cosas claras, por mucha pantomima internacional. Porque no es otra cosa. Sí, sí. Bueno, tira una pantomima. Amigas totalmente. Y amigos, está sonando, bajo mis palabras, Canción Urgente para Gaza, que es un título que lamentablemente no va a dejar de... No tiene cambio posible, porque no se le puede cambiar. Que yo creo que bien gustosos le cambiaríais el título a la canción, pero parece ser que no. Totalmente, sí. Lo único que podemos hacer, como bien nos estabas comentando tú, David, es cantar y todo lo alto que se pueda, y que no se deje de escuchar, ¿verdad? Claro, sí. Y no, en la medida de lo posible, pues boicotear el espacio donde se pueda, ¿sabes? A nivel cultural, a nivel económico. Claro. Muy bien, pues David, parece que queremos un poco que acabe la entrevista un poco en bajo, pero no, acaba en alto, porque tenemos que cantarlo, vosotros lo hacéis y nosotros lo compartimos y lo difundimos, pero nos tenemos que ir. Rosa. Muchos besos, abrazos, yo hasta mañana. Eso, mañana Rosa con No hay tregua a partir de las 2 de la tarde. Y hasta luego, adiós. David, un placer haberte tenido aquí y ya sabes, cuando quieras, compañero. Un placer para nosotros y para mí en especial hoy. Un gusto y una suerte tener radio como la tuya y tenerte a ti tan cerquita y tan buen comunicador. Una suerte grande. Pues muchas gracias. Yo también me despido con esta canción Urgente para Gaza, a ver si realmente lo de urgente se transforma en acción real. Ojalá. Exactamente, nos vamos. Me despido. Está alto esa transcación. A la cascarla y a jugar. A la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, monamures. Chao, David. Chao. Canción Urgente para Gaza.